equivocado, que solo fui en tu vida un juguete y nada más. Pero estoy tan seguro, no creo equivocarme, que de mi amor sincero jamás te olvidarás. Cosas, el amarse no es un beso y nada más, nada más. Yo sé que no otro brazo encontrarás lo mismo, y al pensar en mi camino llorando volverás. Si el destino te puso en mi camino, ¿por qué tú lo quieres cambiar? Si la vida siempre tuvo esas cosas, el amarse no es un beso y nada más, nada más.